historias y anécdotas de las canciones que siempre cantarás. De música ligera. Una sola pasión en tu idioma. ¡Me vuelvo loco! Vilma, Vilma Palma Vampiros, me vuelvo loco por vos en la FM 106.9. La número uno de los clásicos que hasta ahora les presenta lo mejor del rock y pop en español en de música ligera. 60 minutos dedicados única y exclusivamente a nuestro idioma, al castellano, con los grandes artistas, las grandes bandas y las grandes canciones que han desfilado en los últimos 30, 40 años en la radio latinoamericana. Ani Prix y quien les habla, Drixer Gómez, estamos al aire. ¿Será que por ahí está Ani? Claro, aquí estoy. Ah, hola Ani, ¿cómo te va? Súper bien aquí, con mucho calorcito, 29 grados centígrados en la ciudad de Medellín. Ha calentado el día de una manera que hágame el favor, Ani. Hoy está haciendo... Está haciendo clima de compras. Está como para la canción de Los Rodríguez, hace calor. Oe, oe, oe, oe, oe, oe. ¿Sabe qué? Ah, la de Vilma Palma también, hay una. Ah, no, y ahora es que... hace calor. Oiga, hablando de Me Vuelvo Loco por Vos, hace 30 años, un día como hoy, la mayoría de colombianos, Ani, tú aún no habías nacido, eras no. Quizás una idea en la cabeza de tus papás. Ni siquiera. No, pero seguramente sí, yo voy a tener hijos para dentro de 4 o 5 años, pensarían no. En esa época. Y no, es que yo más o menos quiero saber su edad, y pues eso fue hace 30, y le resto unos cuantos y... Llego a la edad suya, pues sí, por ahí. No, no, no, pero me refiero a que no estaba en pensamientos ni nada. Ni en las ilusiones de su papá, ni de su mamá. Yo creo que no. Bueno, está bien. Pues un día como hoy, hace 30 años, Colombia le empata sobre el último minuto de reposición a la selección de Alemania. Lo recuerdo como si fuera hace 5 minutos. Que como hubiera pasado si fuera hace 30 años. Sí, como si fuera de 30 años, porque es que... todo estaba ya en el piso, todos estábamos aburridos, sin esperanza alguna, se había hecho un gran partido y Alemania llega y nos coge y nos mete ese gol ya para acabarse el partido y llega el coloso Freddy Rincón y anota ese 1-1 para la siguiente fase. Eso fue algo increíble. Hoy se cumplen 30 años del 1-1 ante la poderosa y campeona selección de Alemania, porque la selección que quedó campeona fue la de Alemania, y a la única selección que no le pudo ganar, ¿sabe a cuál fue, Ani? No. A la selección de Colombia, sí. ¡Oh! Ah, claro que después nos cogió Camerún y... Ya, bueno, dejémoslo así. Tómalo tú. Nos bailó Roger Mila, el negrito, le bailó a Higuita de una manera humillante cuando le robó el balón y le concretó el 2-0. Ahorita venimos con, ¿sabe qué, Ani? Con papás que son muy recordados por esta humanidad, ¿sabe? Ahorita le voy a hablar de papás que son muy recordados. Aquí están los prisioneros con Pa Pa Pa, en De Música Ligera de la FM. Me encantan las canciones de amor y aquellas que piden un mundo mejor. Vivo con el miedo al dedo que alguna vez apretó. Cambiámoslo con esta canción. Pa, pa, pa, pa, pa.

192 del álbum Igual que ayer. La banda mendocina, Enanitos Verdes, con Marciano Cantero a la cabeza, y la canción que lleva el nombre del mismo trabajo discográfico, Igual que ayer, en la FM 106.9. Ani Cárdenas y Drixer Gómez, les seguimos acompañando en este recorrido de éxitos por nuestro idioma, con artistas, bandas y canciones que son parte de la programación de nuestra estación de lunes a viernes entre las 2 y las 3 de la tarde, y los domingos, por supuesto, en Spanglish, una en español y otra en inglés. Ani, hay papás de nuestra generación que marcaron un punto alto en la historia del cine y que son recordados hoy en día, Ani. Solo cine, no televisión. No, por ahora... Yo estaba pensando en el papá de Padres e Hijos. Ah, verdad, ¿cómo es que se llamaba ese papá? Alberto, creo. Alberto, sí, ese señor es muy recordado. Muy recordado. Y la generación de la época que creció viendo esa serie de televisión es enorme. Un saludo para mi primo Sebastián Gaviria, que no se perdía la movida ni un catre de esa serie de televisión. Padres e Hijos. Bueno, Ani, mire, 20, algunos papás, para ser exactos, que recordamos del cine y quizás también de la televisión, si así usted lo quiere meter, Ani, y oyentes de la FM. A ver, Ani, vamos a ver si de pronto a usted le tocó este. Tírelo. El papel que hizo Roberto Benigni en la película La vida es bella. Ay, hermoso. Es... Me encanta. Brutal el papel de este señor, la forma en la que cuida la inocencia de su hijo a través de su estancia en el campo de concentración durante el holocausto, en toda la enseñanza de la vida en el holocausto nazi. ¿Cómo justo esta mañana lo estaban dando por televisión? ¿Sí? Ah, me dio un pedacito. Esa película es muy triste, es muy triste. No. Pero eso mueve unas fibras. Pues si a usted la movió o mueve las fibras esa película, ¿qué le parece a usted Chris Gardner en Busca de la Felicidad? Uy, sí, también. También, cómo hace todo el esfuerzo para primero estudiar y a la vez vender esas máquinas para los médicos. Y por supuesto también lidiar con su niño. Es un momento... Interpretado por Will Smith. Sí, señor. Y por el hijo de Will Smith. Así de sencillo. Tan bonito. Cuando era bonito. Esta película sí que la saca del estadio, Ani y oyentes. El papel que hace Eugenio Derbez en la película No hay devoluciones o No se aceptan devoluciones. Esa es muy tesa porque empieza siendo muy chistosa, empieza como con un tono muy burlesco, pues una trama charrita. Sí. Pero termina muy fuerte. Muy, muy fuerte, diría yo. Lo deja uno reflexionando mucho. Bueno, esta sí es muy tierna, Ani, Buscando a Nemo. Ah. Sí, el padre de ese pececillo llamado Nemo. Pues hombre, también hace un gran papel ahí. Entre otros de los papás, por ejemplo, Homero Simpson. ¿Qué me dice ese papá? Ese tiene de todo. Ese tiene de todo. También está por ahí Don Ramón, que es el papá de la Chilindrina, que tiene que aguantarse todos los tipos de embates. Entre otros de los papás que son muy recordados por estos días, ya que se acerca el día del papá, que tendrá un gran especial el próximo domingo a las 2 de la tarde, con el clásico A la Carrera a la cabeza, presentándonos Los Inmortales del Rock and Roll para esos papás rockeros, Ani. Próximo domingo a las 2 de la tarde. ¿Y sabe qué? Yo le tengo una lista de posibles regalos en este momento que no se puede ir a visitarlos, sí. Pero le podemos enviar algunos regalitos. Bueno, hagamos algo. Vamos, dejémosla para la próxima hora, esas recomendaciones que tú tienes, porque viene... Mano Negra, que está sonando ya de fondo con Señor Matanza. Luego iremos con Magazine 60 y la canción Pancho Villa, como una de las canciones más programadas de esta hora. Break comercial, y luego el break estaremos con la primera hora de La Rocola y esas recomendaciones que tú tienes, Ani, para los papás este fin de semana, ¿le parece? De una, con toda. Con toda, Ani, este es el viernes en la FM 106.9. Decide lo que va, dice lo que no será.